que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y, por tanto, dormiré por toda la eternidad. Nelson Mandela. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se pudieran que encontrar. Mandela, encuentro tan fecundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Buenos días, amigos, amigas de América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este 10 de diciembre del año 2013, Día Internacional de los Derechos Humanos? Y en Johannesburgo, en Sudáfrica, se le rinde un homenaje a Nelson Mandela. Recordemos que este líder mundial falleció el pasado 5 de diciembre. Vamos a dejarles con las palabras que a esta hora, en el acto memorial, se están dando de parte de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. The Brazilian government and people bow down before the memory of Nelson Mandela. Transmito a senhora Graça Machel. Le transmito a la señora Graça Machel, a sus familiares, a los presidentes Zuma y a todos los sudafricanos, nuestro profundo sentimiento de dolor y pesar. I would like to convey to Ms. Graça Machel and family members, to President Zuma and to all South Africans, our deepest feelings of pain and sorrow. Viva Mandela, viva Mandela para siempre. Long live Mandela forever. Escuchábamos las declaraciones y el discurso, parte del discurso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien está participando de los actos en memoria de Nelson Mandela, fallecido a sus 95 años de edad allá en Sudáfrica. El acto ha iniciado a tempranas horas del día de hoy y ya a esta hora han hablado en representación de la región también el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. A esta hora se espera que también se dirija a los presentes el presidente de Cuba, Raúl Castro. Mientras tanto, vamos a irnos a Cuba para presentarle el informe de nuestro compañero Pedro Martínez Pires, quien habla sobre la conmemoración de los derechos humanos y sobre la presentación, o más bien las palabras que dará Raúl Castro en este acto en memoria de Nelson Mandela allá en Sudáfrica. Les dejamos entonces con el informe de nuestro compañero Pedro Martínez Pires de Radio Habana. Cuba conmemora este 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos con la noticia alentadora de que finalizará el año con la más baja tasa de mortalidad infantil de su historia y con su presidente Raúl Castro en Johannesburgo como uno de los oradores en el homenaje póstumo al líder sudafricano Nelson Mandela, quien falleció el pasado jueves a los 95 años de edad. Según se informó por los organizadores, al memorial en homenaje a Mandela asistirán más de 90 delegaciones extranjeras y entre los oradores figuran la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien hablará en representación de América Latina, y Raúl Castro, quien lo hará en nombre de las naciones del Caribe. El Día de los Derechos Humanos fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 65 años, y Cuba acaba de ser nuevamente electa para un período de 3 años como miembro del Consejo de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad suiza de Ginebra. Y la fecha del 10 de diciembre también recuerda a los cubanos que un día como ese, pero del año 1898, se firmó el llamado Tratado de París, mediante el cual España, derrotada en la guerra iniciada 30 años antes por los independentistas cubanos, entregó la isla a los Estados Unidos, potencia imperial que todavía mantiene una base militar en el territorio cubano de Guantánamo. En La Habana, entre tanto, prosigue con gran éxito la edición 35 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y la visita de más de 600 estudiantes, la mayoría norteamericanos, que llegaron al puerto habanero en un inmenso crucero azul y blanco como parte del llamado Semestre en el Mar y que permanecerán en Cuba hasta el próximo jueves en la reanudación, luego de 9 años, de un intercambio con estudiantes y profesores de varias universidades cubanas. Hasta aquí mi reporte para Leer Contacto Sur. Desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Contacto Sur. Vamos a continuar aquí en el Contacto Sur, primera edición, con más temas de nuestra patria grande. Nos vamos a ubicar en Argentina y ahí vamos a saludar a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias para ampliar información sobre los levantamientos policiales, en los cuales en algunas ciudades de Argentina pues ya han generado caos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo ampliamos con nuestro compañero Pepe. Buen día, te escuchamos. Hola Isabelo, buen día, buenos días a toda la audiencia de América Latina. Así es, en Argentina se cumplen hoy 30 años del regreso de la democracia tras la última dictadura, pero la celebración está opacada por los levantamientos policiales que se dan en varias provincias y que ya han provocado 5 personas muertas estas semanas por intentos de robos provocados ante la falta de policías en las calles. Hay que aclarar que aquí están por un lado las fuerzas de seguridad federales que dependen del Estado Nacional, como la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura, que no son las que están en conflicto, y por otro lado, cada provincia tiene su fuerza de policial propia. Los levantamientos policiales son en reclamo de aumentos de salarios. En algunas provincias ya los consiguieron, pero el conflicto sigue en otras, como Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Chubut, Corrientes, Tucumán y Mendoza. Fue una especie de efecto dominó luego de la primera protesta que se dio en la provincia de Córdoba. Para el gobierno nacional, los policías deben volver a prestar su servicio y no solamente eso, sino también los acusan de estar detrás de algunos saqueos que se han producido. Así lo decía el ministro de Justicia, Julio Alac, en conferencia de prensa en el día de ayer. Sabemos que luego que las democracias en Latinoamérica lograron definitivamente evitar que las Fuerzas Armadas interrumpan o alteren los órdenes constitucionales, hoy no van a tolerar que las fuerzas policiales sustituyan la alteración o el condicionamiento a los gobiernos constitucionales. Esto que se ha dado en otros países, quizás el caso más reciente ha sido Ecuador, no se va a permitir aquí en Argentina. Por lo tanto, llamamos una vez más a la reflexión para que las fuerzas de seguridad puedan analizar y solicitar a los gobiernos correspondientes sus necesidades, pero que le pongan la privación del servicio público de la seguridad de inmediato. Declaraciones del ministro de Justicia, Julio Alac, ayer por la tarde, como para que tengan una dimensión en América Latina del trasfondo de estas protestas policiales. Estamos hablando de fuerzas policiales que son prácticamente un poder en sí mismas, que se autogobiernan, que tienen autonomía casi total, que se caracterizan por tener complicidad con delitos como el narcotráfico o la trata de personas, y que también tienen como característica común las ejecuciones policiales sin juicio previo, en especial de jóvenes de los barrios más pobres de las principales ciudades del país, lo que se conoce como el gatillo fácil. Todo esto, semejante poder, puede hacer que estos policías se crean con el derecho a hacer lo que están haciendo, dejar sin seguridad a provincias enteras para extorsionar por un aumento salarial. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Hay negociaciones abiertas, ya en varias provincias se ha solucionado el conflicto, y en las que no todavía hay presencia de fuerzas de seguridad federales vigilando algunos sectores para evitar posibles saqueos, muchos rumores de saqueos que no se concretan y que desde el gobierno nacional aseguran están alentados desde los mismos sectores policiales que están levantados en algunas provincias de Argentina. Esa información desde Farco, volvemos con ustedes aquí de Ecuador. Gracias, Pepe, por la información y como tú dices, habrá que esperar qué sucede en las próximas horas respecto a este tema y por supuesto que desde el Contacto Sur vamos a estar a la expectativa de la información. Mientras tanto, el Instituto de Derechos Humanos en Chile, en su último informe, señala que la tortura sigue existiendo en aquel país. Esto se da o se entrega este informe también en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a ampliar esta información con nuestro compañero Luis Jerez. En Chile se mantiene como práctica la tortura, no como durante la dictadura encabezada por Pinochet, pero se sigue torturando a personas en diversas situaciones. Esto es lo que establece el cuarto informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que además constata insatisfacción con la democracia que existe actualmente en Chile. La presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, explicó que la tortura no es la misma de hace 30 o 40 años, pero existe esta práctica hacia pacientes psiquiátricos, en las cárceles, hogares de ancianos, o detenidos en cuarteles policiales, por ejemplo. No estoy diciendo que la tortura en la actualidad es la misma que se vivió en el pasado, pero existe. Es una obligación como país que ningún ser humano, bajo la custodia del Estado, sea torturado. Sea porque se encuentra internado en un psiquiátrico, porque está cumpliendo una condena, porque se encuentra en un establecimiento de larga estadía, como es el caso de las personas de la tercera edad, detenido en un bus de carabineros o en sus dependencias, o porque se quiere obtener información para una investigación judicial. Esta evaluación que realizó la presidenta del Instituto de Derechos Humanos en Chile al informar del último estudio fue rechazada por representantes de gobierno y de otros poderes del Estado. El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Dolmetsch, dijo que para ellos no hay conocimiento de casos de tortura en Chile y que quienes tengan esta información debieran denunciarla en organismos competentes. No conozco casos concretos de que haya tortura. Y si hubiera, deberían denunciarlo. No hay ninguna duda, ninguna duda. Este último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos también establece que dentro de las preocupaciones principales de los chilenos se encuentran el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, los derechos laborales, el derecho a la salud y la participación ciudadana como garantías del Estado. Desde Chile, Luis Jerez, a leer Contacto Sur. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. El Estado de Guatemala podría ser demandado ante instancias internacionales por persecución y criminalización en contra de líderes indígenas y populares. Nuestra compañera Carolina Rivas de Fejer amplía el informe. Esta es la información que tenemos desde Guatemala. Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, varios agentes de la Policía Nacional Civil, jueces y el Estado de Guatemala en general podrían ser demandados penalmente a nivel nacional e internacional por la detención ilegal y la persecución de varios líderes del pueblo Xinka. En el pasado mes de abril, antes de que el gobierno de Otto Pérez Molina decidiera la implementación de un estado de sitio en dos departamentos, Santa Rosa y Jalapa, la Fiscalía de Crimen Organizado giró órdenes de aprehensión contra varios líderes comunitarios del pueblo Xinka por supuestas asociaciones ilícitas, por lo que 5 personas estuvieron en prisión durante 7 meses, hasta que se les dejó en libertad por falta de pruebas. Kelvin Jiménez, del Parlamento de Pueblos Xinkas, nos amplía. De declaraciones falsas de los policías, quienes mintieron al decir que estuvieron retenidos en Santa María de Xalapán, que los estuvieron golpeando, que los estuvieron torturando y amenazando con matarlos, y en base a esas declaraciones la jueza Carlos Patricia Flores ordena ligar a proceso a 5 personas, quienes pasan detenidas 7 meses de forma ilegal. El presidente de la República y el ministro de Gobernación, López Bonilla, le dijeron a los medios de comunicación que Santa María de Xalapán, en San Rafael Las Flores y Matacascuintla funcionaba una banda de sicarios, de narcotraficantes y una célula de crimen organizado. Y hoy con esto, documentos legales, podemos demostrar que todas estas declaraciones fueron totalmente falsas. Los líderes manifiestan que la criminalización inició cuando organizados se pusieron al funcionamiento de la mina San Rafael. Escuchamos a Teresa Muñoz, líder comunitaria. Soy una persona que lucha por el bien de la naturaleza, para defender nuestro medio ambiente, y lamentablemente por eso he sido perseguida por el gobierno y la mina San Rafael. Fueron 7 meses los que pasamos así, perseguidos. Hago responsable principal al gobierno de Guatemala. El Parlamento Xinka denunció además la protección del sistema de justicia hacia el personal de la mina San Rafael versus la discriminación con la que fueron juzgados los líderes comunitarios. El jefe de seguridad de la mina San Rafael disparó en contra de 12 comunitarios y pese a que lo capturaron en el aeropuerto cuando pretendía ir del país, él goza de medida sustitutiva. Ya la sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa revocó y tendría que estar en este momento guardando prisión. El Parlamento Xinka denunció que en todo el proceso no tuvieron apoyo ni de la Procuraduría de Derechos Humanos ni de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala, CODISRA. En la demanda se pedirá resarcimiento a las víctimas por daños físicos, psicológicos y económicos. Para Aler Contacto Sur, reportó desde Guatemala Carolina Rivas. De momento es todo. Gracias por su atención. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.